Las 10:40, 11 menos 20 de la mañana del martes, y con mucho gusto vamos a conversar con el doctor Federico Álvarez Petraglia. Ya les habíamos advertido del cambio de agenda, y así que aplazamos nada más la charla con Federico, que vamos a invitarlo, si lo entiende pertinente, transcurra por el análisis de las formas y del fondo de las anuencias que dio la Junta Departamental hace algunas horas, nada más, el jueves a la noche, para que la Intendencia avance en el plan que definió para viabilizar el asentamiento del campus universitario. Y remarco esto porque se ha tratado de transmitir la idea de que eso era excluyente, de que el tren del Paysandú universitario pasaba el jueves por la noche y como que después no había chance. Y eso, la verdad, honestamente lo digo, me parece una barbaridad, porque nos Totalmente. dejamos actuar, actuamos como sociedad presionados por algo que la verdad no existe. O sea, la verdad que se construyó un relato muy, muy, muy básico, muy, muy, muy bajo, que no nos eleva como comunidad, de lo cual, por supuesto, hay responsables muy claros, tiene que ver con lo político y con algunos medios de prensa. Pero Federico, finalmente la Junta dio las anuencias correspondientes. ¿Qué primera lectura en general se hace del asunto? Bueno, Eduardo y Silvia, buenos días para ustedes y para la audiencia. Yo hago una, yo hago, yo a diferencia de muchos compañeros, digamos, hago una lectura no satisfactoria en términos generales de cómo No se dio todo, satisfactoria. no satisfactoria de cómo se dio todo el proceso, digamos, ¿no? Pero el resultado final de la habilitación del predio de la ex, bueno, de la actual corralón para que se haga un campus universitario ahí, ¿eso no es bueno? No, a ver. Eso es lo único que creo que es lo único positivo que podemos sacar de la sesión de jueves. La sesión, yo creo que nadie podía en principio negarse a que se cediera el corralón municipal a la Universidad a la UDELAR para que se expandiera, digamos, la UDELAR en Paysandú. Pero el tema es el tema de procesos, ¿no? A ver, el tema de la expansión de la Universidad de la República en Paysandú y de la cesión eventual del Corralón y de todos los movimientos que eso traía aparejado, no empezó la semana anterior a que se mandara este pedido de anuncio a la Junta Departamental. Empezó hace mucho tiempo, empezó hace por lo menos un año y medio o 2 años atrás. Entonces yo creo que acá lo que nosotros no hicimos, lo que no se hizo claramente, fue marcar la improvisación absoluta, total, del intendente departamental, que no previó, no estudió, no hizo absolutamente ninguna previsión para estar a la altura del desafío, ¿no? Que era la expansión de la Universidad de la República de Paysandú y lo que implicaba para la intendencia departamental en cuanto a cesión de parte de su patrimonio y en cuanto a los gastos que implicaría sustituir, obviamente, aquello que vos estás cediendo, que era justamente el corralón municipal. Desde ese punto de vista, yo invito a aquellos que tengan tiempo, bueno, claro, la mayoría no tiene tiempo, por supuesto, a que lean lo que es el expediente que se formó con el tema de las anuencias, con el tema de la expansión de la UDELAR en Paysandú. Es un mamarracho. No podés decir otra cosa que un mamarracho absoluto. Mamarracho El absoluto. documento en sí mismo, El documento por lo absoluto que es. revela. Claro, yo creo que revela, digamos, una improvisación absoluta, revela que esto empezó hace bastante más de un año, bastante más de un año, con la comparecencia, bueno, con los acuerdos, aquellos que cuando vino incluso hasta Delgado. cuando vino Delgado, ¿no? El de la operación con respecto a penales, que muchos dicen, ¿no? Que también puedo hablar de penales, ¿no? También, si hay tiempo. Saludos te manda, dice. No, no, tenemos el gusto de Y le conocerlo, manda señor. saludos a los integrantes de Lista 71 empezando y bueno, y a todo el Partido Nacional que están muy contentos. Bueno, ahí de paso, ¿en qué situación ha quedado el presidente que salió y el ministro del Perdón, Interior? ¿y Heber? Por eso, que Perdón, ha ¿y salido Heber? a decir que le Bueno, creen. yo qué sé, es complicado, ¿no? Yo creo que este gobierno ¿Qué deterioro nacional, institucional tenemos? yo creo que Impresionante. este gobierno nacional es de lo peor que hemos visto en las últimas décadas, ¿no? Lo peor, lo peor, lo peor. Nunca creímos que este pudiera superar al padre y lo está superando, pero con creces, ¿no? Bueno, en fin. Como te decía, yo creo que vos lees el expediente que mandó a la Junta Departamental el intendente. Y no tiene, a ver, es como un conjunto de cosas, ¿no? Es como un puchero, digamos, ¿no? Que le metes papa, que le metes esto, que le metes una cosa, pero no es como el puchero que produce algo muy, muy, muy, muy, muy, una comida muy, muy interesante por la mezcla digamos, de productos que lo mezclas. Acá, digamos, es que metió manzana, metió carne, metió mandarina, Metió de todo. En un expediente que, digamos, no, vos lo lees y no entendés, no hay una línea conductora, digamos, desde un principio hasta el final. Se inicia con la comparecencia de la gente de la UDELAR, digamos, a la Junta Departamental, anunciando la expansión, etcétera, etcétera. Se anuncia el tema este de la supuesta, digamos, supuesto acuerdo que había con el Gobierno Nacional. Y después empiezan una serie de informes inorgánicos, ¿no? Se le pide a una, o sea, bueno, se le pide a una arquitecta de la Intendencia que haga informes sobre la Casa Guelfa, sobre el estadio, Cerrado, sobre el estadio abierto, perdón. abierto, pero digo, a ver. El problema surge o el desafío surge cuando se genera el compromiso de ceder el corralón. Claro, a ver, es evidente que, primero, eso es muy evidente, pero yo lo que te decía desde un principio cuando hablamos de este tema acá, nadie aclaró cuando se cede el corralón, incluso cuando se vota en el presupuesto nacional, en la rendición de cuentas, cuando se votan los 294 millones de pesos para este proyecto, si eso era solamente y exclusivamente para la construcción digamos, de la Del universidad, campus las ese. construcciones, digamos, ¿no? O si eso también implicaba una compensación a la Intendencia Departamental para lo que sería, como era el corralón. Eso nunca se aclaró. Vos tenés que deducirlo, tenés que deducir que no hay un peso del Gobierno Nacional para la Intendencia Departamental del hecho de que en el expediente, al final de todo, o sea, hay un expediente de 100 páginas, ponele, pero al final de todo el expediente, al final, y sin que nadie diga agua va, hay un pedido de anuencia para endeudarla en la Intendencia, sin monto y más allá del periodo. Sí. ¿Se entiende? Para hacer frente, supuestamente, bueno, a los gastos que implique esta movida que implicó, digamos, obviamente, la expansión de la UDELAR en Payamos. Yo te digo algo y quiero que te quede marcado a fuego, a vos, a Silvia y a la audiencia. No conozco un parlamento, no conozco un parlamento en el mundo, ¿se entiende? No conozco un parlamento en el mundo que le vote al Poder Ejecutivo, sea de cual signo político que sea, un endeudamiento sin plazo y sin monto. Yo no conozco, honestamente, no conozco. Lo que me parece, pero no me parece, es un mamarracho. Federico, pero acá se planteó en esta misma mesa que en la bancada del Frente Amplio, después de una negociación muy intensa, creo que incluso encabezada por el intendente, logró establecer un tope, No. aunque no se está, no, no, se, no, no hemos podido averiguar cuál es el tope en No, pero sí, cuestión. perdóname, Eduardo, pero si el decreto que dicta la Junta Departamental da anuencia para esto, para esto, para esto, y para endeudarse más allá del periodo, sin monto y más allá del periodo, es lo que aplicaste vos al gobierno departamental. Nosotros cuando mandamos el Sin proyecto monto y de. más allá del periodo. Claro, Está, sin es monto, eso. es eso, punto y aparte. Y chau, y hasta luego. Yo por eso digo, yo no conozco un parlamento en el mundo, digamos, de este mundo, que nos conocemos, ¿no? Por supuesto, de repente puede haber otro mundo. Puede haber algún edil que me diga que hay otro mundo, más allá del mundo que conocemos, que Sí. donde haya parlamentos tan bonitos y tan buenos con el Poder Ejecutivo que levanten la mano. O sea, a mí me da la impresión, discúlpame que te lo diga y se lo diga a los compañeros edil, digamos, que en este aspecto de votar algo como endeudamiento sin monto y más allá del periodo, que hubo un gaucho monumental, un gaucho, le metieron un gaucho monumental, monumental, pero tamaño baño, como dice algo, ¿no? Para que se votara esto. Y bueno, yo lo que digo, los ediles no, no, los ediles tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio, los ediles en general, porque esto me parece que es una responsabilidad de todos los ediles, Sí. de todos los que levanten, porque se dio por 31 votos, que digamos que votan algo que no, no, no digamos que tiene que explicarle a la gente. ¿Cómo vas a votar vos que se endeude el Poder Ejecutivo Sin límite. sin límite? Que se vote, que se endeude por 8 millones de dólares, por 10 millones de dólares, y por 4, 5, ¿por cuánto periodo? Con Por el 10 con periodos. el Intendencia plus, endeudada. con el plus ¿De qué hay un fideicomiso? que tenés plata. Claro, aparte. Y Porque es que tenemos. ya estaba dispuesto Pero, eso y, pero, también. y discúlpame, Silvia, pero que además tenés un fideicomiso en plena ejecución, que bueno, que justamente cuando nosotros mandamos la autorización del fideicomiso de financiero y de obras, todos los fideicomisos van con monto, como hay presupuesto, como va cualquier endeudamiento. A ver, yo creo que cualquier persona que me esté escuchando y que más o menos maneje. Ningún edil preguntó, no Mirá, sé, yo no sé preguntó, cómo habrá sido. pero usted tiene un fideicomiso, usted no Bueno, puede utilizar eso, lo que vos ¿por qué no se está? marcás, Federico, es la diferencia entre lo que dice en el relato de que supuestamente se estableció un tope No es. con el documento que se aprobó. Y dice, el intendente pide anuencia para tomar endeudamiento sin tope y por más del periodo, por más allá del periodo, y eso se habilita. Mira, yo no tengo ninguna información distinta a esa. Uh-huh. No tengo ahora ninguna información decir distinta. Cualquier plata. Y... Pero es que a partir del momento que es cheque en blanco, Silvia. Yo no sé, yo no veo ninguna en la anuencia que por lo menos yo he visto y que se ha publicado en el diario, lo ha publicado en una serie de medios de comunicación. No veo monto ninguno que se le haya dicho a algún edil. Bueno, yo no voy a gastar más de esto. Pero yo me acuerdo de haber leído en el diario de Telégrafo, alguien entendía decir que esta movida iba a salir 8 millones de dólares. O sea, tengo que deducir entonces que la Junta Departamental terminó votando un endeudamiento, bueno, y que el monto lo va a poner el intendente a su gusto en 8 millones de dólares. ¿A vos te parece? Federico. Lo cual me parece un disparate, me parece una cosa exorbitante, me parece una cosa que, digamos, ¿qué van a hacer? Sin embargo, una bancada opositora. La bancada del Frente Amplio celebró en redes sociales, incluso los propios ediles celebraron lo que ellos consideran como un logro político, el hecho de, por ejemplo, y ya vamos desmenuzando, digamos, lo que resultó de esa sesión, haber establecido que la Casa Gelfa será expropiada y no comprada directamente como venía negociando el intendente con el propietario del inmueble. Mira, sobre la Casa Gelfa, ¿no? Yo siempre digo que acá hay varios relatos que podés hacer, digamos, sobre el tema este de la Casa Gelfa, que en algún momento se quiso comprar por el Frente Amplio y no hubieron los votos. Por eso el tema mismo actual intendente votó negativo. Claro, sí, ahí va. Pero digo, eso parte del relato político. La vida da vuelta, y parte, claro, y parte de lo que pasó, ¿no? Yo creo que acá hay una cosa elemental, pero me parece que es un problema, digamos, de leer las cosas y de entender las cosas como son. En el expediente también hay una tasación hecha por la propia intendencia, sí, que le da que la Casa Gelfa tiene una tasación de $596,000. 596,000, 595,000, no me acuerdo. Tasación hecha por técnicos de la intendencia. Por técnicos de la propia intendencia, ¿se entiende? El dueño del inmueble pidió 606,000. O sea, le ofrece a la intendencia 3 cuotas de 202. Y en cuota de, ¿me entendés? Ahora, entonces. Y lo que vos decís es que no cambia sustancialmente. No cambia nada. No cambia absolutamente nada. Yo creo que más. Creo que le va a salir más caro a la intendencia. Le va a salir más caro, seguramente, a la intendencia, el proceso de protección, que haberle pago de repente al propietario en mano. ¿Y si la justicia determina que el valor es más bajo? Bueno, no creo que. No, más bajo imposible, porque la tasación te va a fijar el límite. La tasación de la propia intendencia, ¿me entendés? Porque esto es. Esto, la apropiación, en la apropiación tiene que haber un tasador, digamos, bueno, puede ser mayor incluso, ¿no? Yo no sé, la arquitecta que hace la apropiación. El estado del inmueble, en realidad, ¿no? En profundidad. Yo lo que digo es, vos tenés un expediente a través del cual estás pidiendo, se está haciendo una tasación de la casa en cuestión, ¿bien? Una tasación que hizo la intendencia. Yo propietario de ese inmueble, si a mí la intendencia me inicia un proceso de apropiación, te puedo asegurar que yo de menos de $595,000 no voy a pedir ni voy a recibir. Porque la propia intendencia ya estableció que para sus técnicos el valor de ese inmueble es de $595,000. ¿Se entiende? Y no es un documento privado que yo lo pueda esconder, que yo, digamos, lo tenga en mi poder y que lo maneje yo y lo tenga yo como estrategia judicial. Suponte, porque si fuéramos privados, yo digo, está, voy a negociar contigo. Pido una tasación a un particular y como somos particulares, me guardo la tasación, pero tengo ese insumo para negociar contigo cuánto puedo pedir, cuánto puedo ofrecerte y hasta dónde puedo llegar. Pero en este caso, vos lo hiciste público. Sí. Lo hiciste público en un proceso, digamos, totalmente público en el Parlamento departamental. Y lo manejan todos los ediles departamentales y lo maneja el propietario también, seguramente. Sí. Razón por la cual yo, propietario, te agarro el documento ese. Y en el juicio del propietario, digamos, de base voy a los 595. Te voy a discutir más, inclusive. ¿Se entiende? Te puedo llegar a discutir más. ¿Por qué? Porque yo, en todo caso, como te dije, 606,000, en realidad era un negocio que, bueno, para un acuerdo. Sí, tres cuotas, o sea, ponele, una cosa, ¿no? Así. Digo, pero sigo. ¿Qué vas a festejar? ¿Que ahorraste la intendencia $11,000? Sí, me parece una cosa. Cuando estás autorizando 8 millones de dólares, supuestamente, estás autorizando a la intendencia. A ver, 8 millones de dólares sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de que te pueden comprometer el periodo siguiente y el otro, todos los periodos que se descante, ¿no? Uh-huh. Y estás festejando que ahorraste $11,000. ¿A vos te parece que eso es un logro? ¿A vos te parece que eso es un logro para la intendencia? Yo honestamente te digo, me parece que yo no le veo ningún logro. Digamos, a ver, si vos me hubieses dicho, yo estoy discutiendo la utilidad de Casa Guelfa y cambiamos Casa Guelfa por otra cosa que yo le impongo, que yo negocio, bueno, todavía te puedo llevar, pero seguimos negociando. Te pone arriba de la mesa Casa Guelfa, sí, Casa Guelfa. Sí, quiero pagar, señor. No, pagar eso, vamos a pagar aquí. Pero vamos a terminar pagando, vamos a comprar Casa Guelfa y vamos a pagar $595,000. O sea, $11,000 menos. ¿Eso te parece un éxito? A mí me parece que no. ¿Y el juicio expropiatorio tiene costos para que lo impulsa? Y bueno, y para la intendencia va a tener costos, seguramente va a tener costos, seguro. O sea que vamos a... Y mirá, yo no sé si vamos a gastar $11,000 en eso, pero entre publicaciones y todo lo demás, ¿sabes? Algún costo va a tener, seguro que lo tiene. O sea que si el argumento fuera el tema estrictamente de los números, digamos que es muy relativo. Pero a ver... Éxito ninguno, dijiste vos. Pero logro ninguno. El único éxito, digamos, el único éxito que vos pudieras haber tenido con el tema de una casa alternativa para llevar las oficinas es haber discutido, no, yo Casa Guelfa bajo ningún concepto la llevo. Yo quiero ir a tal otro lugar. Una alternativa con otro costo, no sé, bueno, lo que sea. Y ahí negociás. Pero ¿qué negociaste vos cuando lo único que terminás negociando es cómo la comprás? La forma que la comprás, digamos. ¿Qué negociaste? ¡Nada! ¿Algún edil de tu partido te pidió asesoramiento en esta...? Yo di mi opinión, digamos, sobre el expediente. Digo, y porque estaría bueno, si a vos te quieren hacer votar una cosa, ¿no? Y pero yo no decido, mucho. Yo no decido, yo doy opiniones, como siempre digo. Uh-huh. Yo doy opiniones, yo no decido, obviamente. No son aportes, nada más. Son aportes, como claro, puede haber muchos compañeros que hacen otros aportes. Yo doy opinión, nada más, pero digo, yo no, pues, no puedo decidir por nadie. Federico, claro. Y el tema de la expropiación de... Pero algo muy importante, sí, la donación del corralón, sí. Que a mí me parece muy importante y que había que hacerla. Yo creo que teníamos un problema grave ahí también con el tema del corralón, que el expediente no surge. Nadie tasó el corralón. ¿Cuánto aportó la intendencia? Nadie tasó el corralón. No sabemos cuánto cuesta el corralón, cuánto costaría... La manzana el esa. La manzana y todas las construcciones que tiene el corralón. Todas las construcciones que tiene, por más que tiene construcciones. Entendidad. Muchísimas construcciones. No sé si servirán o no. Bueno, hay muchas que sí, pero son dos manzanas largas, ¿no? Por lo menos. Dos manzanas largas. ¿Tiene su valor? Tiene un valor muy importante. Yo creo que me parece que es de lógica. Pero yo por eso digo, cuando vos haces un expediente, cuando vos no te importa nada el tema. Pero ¿y cómo la Junta ¿Querías poner un poquito? ¿Cómo la Junta resolvió donar el predio donde se asienta el corralón, sabiendo obviamente la delimitación geográfica del mismo, pero no el valor? O sea, cuando la intendencia cede algo, ¿no tiene que habilitarse también el valor? Yo creo que de lógica. Se hizo muy a las apuradas. Bueno. La forma es esto es todo a la apurada, todo sin... A ver, vos te das cuenta que supuestamente se llevó al plenario algo en una semana. Sí. En una semana. Tiene que salir y tiene que salir. Que pasó por tiene que salir. Y por un endeudamiento de $8 millones, supuestamente, porque digo, estamos, o de más millones de dólares, ¿no? El número de 8 viene de lo que dijo el intendente del diario. Exacto, diario. Y con una donación del patrimonio departamental, sin valoración, sin nada. A ver, el fin último, estamos todos de acuerdo, sí, nadie lo está discutiendo, nadie lo puede discutir en su sano juicio. Lo que estamos discutiendo es las formas, cómo te arrean. ¿Cómo te imponen? ¿Cómo la opinión del Frente Amplio en definitiva no termina siendo trascendente? ¿Y cómo te meten un gaucho fenomenal gaucho? ¿Tá? ¿Y cómo lamentablemente la fuerza política, porque yo acá no le quiero echar la culpa, no le quiero echar la culpa a los compañeros de él solamente, digamos, no, la culpa no, la participación, la responsabilidad o la participación en esto. Yo creo que la participación acá y la responsabilidad principal acá es de la fuerza política. Que no tengas duda. Que no orientó a los ediles. Pero no orientó. Escúchame, la mesa política ya me van a mandar al Tribunal de Ética, por opinar. La mesa política fue el viernes, hermano. Después de la sesión. Pero claro, a ver, ¿cómo entendés eso? Y los líderes. Y lo que tenía que haber estado negociando con Olivera en el plenario no eran los compañeros de ediles. O eran los compañeros de ediles acompañados por la fuerza política. Uh-huh. Digamos, poniendo lo que tenés que poner y diciendo, nosotros estamos acompañando a los compañeros de Edilio y tal, y vamos a seguir haciendo esto. Y los referentes del Frente Amplio tampoco aparecieron en la no junta. Apareció nadie, hasta donde yo sé no apareció nadie. ¿Se podría pensar que una instancia como la que si una de las, a ver, que esta situación hubiese demandado una instancia como la que se vivieron previo a la aprobación del fideicomiso, cuando el propio Olivera, siendo diputado, terminó siendo clave en las negociaciones que tuvo con el entonces intendente Díaz. Pero eso no hubo acá tampoco, ¿no? Acá no hubo, digo, hasta donde yo conozco, no hubo nadie que se involucrara a negociar, a hablar y a ser interlocutor. Porque acá hay una interlocución de fuerza. A ver, vamos a ser claros. A ver, los ediles, como los parlamentarios nuestros, normalmente les gusta a la gente. Y van al Parlamento, van a la Junta Departamental, porque les vota la gente. Sí. Ahora, integran un partido político. Sí. Y nuestra democracia no es de ciudadanos libres, de ciudadanos autónomos. Electos por su nombre, digamos. Solamente por eso. Sí, sí, sí. ¿Ah? Sino que es una democracia, digamos, de partidos. Son electos por lemas. Sí, y claro, y es una democracia de partidos políticos, digamos, ¿no? Te guste o no, es así. Entonces, cuando el edil vota o cuando el de parlamentario vota, por lo general vota de acuerdo a lo que decide su partido. Uh-huh. O de acuerdo al alineamiento que le da su partido de gobierno. Vos no vas a imaginar, digamos, que los senadores o los diputados de la Frente Amplio voten a favor de la reforma jubilatoria. La fuerza política está en contra. El Frente Amplio, los ediles del Frente Amplio, en las horas previas a la sesión del jueves pasado, se encargaron de hacer pública su estrategia antes de la misma sesión, lo que seguramente habrá advertido al Ejecutivo de cuál era la postura. O sea, es también un poco ingenuo, por lo menos. Bueno, mirá, yo, ¿qué te voy a decir? Comunicacionalmente es llamativo. Lo que no puedo captar de idea es cómo vos podés definir algo de este tamaño en una semana. Bien. ¿Está? Evidentemente la otra parte te está presionando, a mí como persona, o sea, vos te sentás así, loco, este está tan apurado, pará, ¿qué pasa acá? Yo pregunto. Silvia, asesorarme. Yo pregunto, me gustaría que ustedes preguntaran, a cada vez que venga, ¿ustedes leyeron el expediente? ¿Ustedes leyeron lo que le estaban pidiendo? ¿Ustedes leyeron lo que estaban informando? ¿Lo que informó Tomaset? ¿Lo que informó el director general de administración? Que lo tenía plata, que lo tenía reservas. No informa nada, Eduardo. El tipo que tenía que haber dicho, sí, mirá, la guita sale de tal lado, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. El departamento de obra no informa, a ver, por lo menos que te hubiese hecho un presupuesto de oficina para decirte por lo menos, mirá, si vamos ahí a la casa Guelfa, más o menos, para acomodarlo, vamos a necesitar tanta plata. Si vamos a ir al estadio abierto municipal, vamos a necesitar tanta plata para y hacer un panorama, como te hacen, digamos, los proyectitos estos que te mandan. No hay nada de eso. No hay ninguna proyección, no hay ningún presupuesto de nada. A ver, no, te pueden la plata, digamos, yo honestamente no logro captar. Acá una oyente pregunta, cuando se hizo la universidad en la ex terminal, ¿cómo fue? Pero la ex terminal se le cedió, digamos, a la Universidad de la República y a la UTU. Yo te digo más, digamos, ¿no? Yo creo que sigue siendo propiedad municipal. Yo no me acuerdo ahora exactamente cómo es la pero te casi seguro que es la figura que sigue jurídica. siendo propiedad o algo así de la intendencia departamental, y ahí funciona tanto la universidad como la UTU, digamos, concursos que no existían en Paysandú. Pero acordate que en ese momento la terminal estaba tugurizada, abandonada, no tenía ningún destino, absolutamente ningún destino, ¿no? Uh-huh. Para la intendencia, no cumplía ningún fin más que ser un gasto sin ningún tipo de retorno para la intendencia. Como está el Estadio Alberto hace años, ¿no? Y en ese caso se le dio a Paysandú sí un destino muy, muy trascendente, como fue la expansión ya ahí de la UTU, digamos, que trajo una cantidad de cursos, y también la primera gran expansión que se dio, digamos, de la propia Universidad de la República, que trajo también ahí a funcionar una cantidad de cursos. Federico, el tema de la expropiación. El corralón está en uso, en pleno uso, claro, y es esencial y, para y la. Por eso se genera toda esta. Yo hasta donde yo recuerdo, por lo menos no tenemos, digamos, en el caso de la terminal, una cesión del predio ni a la universidad ni a la UTU. Yo creo que ahí lo que había era una utilización, un acuerdo, digamos, como un acuerdo firmado por el intendente de aquel momento, Guillermo Caraballo, este Neto, que era el Wilson Neto, Wilson Neto, y creo que y la propia Udelar. Federico, el tema de la expropiación del terreno de la FEMIR allá en el parque industrial. El otro día el escribano Ilia dijo acá que la expropiación, si la intendencia va por algún negocio previo al remate, seguramente se terminará comprando un montón de problemas, porque están los acreedores esperando cobrar, y que en todo caso, a esta altura, lo mejor que sería es que vaya a picar, digamos, en el remate como cualquier otro oferente. Pero se habilitó la posibilidad de la negociación previa. ¿Eso está claro también o no? Mirá, bueno, está interesante el planteo ese, ¿no? Que hace Pepe, ¿no? Sí, porque en realidad la intendencia está comprando, está apropiando, no está comprando el remate, ni está comprando después del remate. Si llegara antes del 19 de abril. Sí, sí. Que es la fecha del sí, remate. Sí, yo creo que va a llegar, porque digo, tiene que hacer la presentación judicial rápidamente, digo yo, para llegar antes de que se produzca el remate el 19 de abril, que es un plazo bastante corto, ¿no? Con el feriado en el medio y sí, todo esto, ¿no? Sí, sin duda. El tema ahí, digamos, de lo que dice el PP no deja de tener alguna razón, ¿no? La verdad que yo no lo estudié tampoco en profundidad como para decirte, pero yo creo que el efecto de la apropiación, en definitiva, claro, que puede tener los acreedores que están, claro, en definitiva se va a sustituir el bien por un precio, que es el precio que va a poner la intendencia en sustitución, digamos, del inmueble. Creo que por ese lado queda saneada la situación, digamos, del inmueble, y podríamos decir que es lo más parecido a un remate que pudiera existir. Ahora, admito que pueda haber otra opinión, ¿no? Admito que pueda haber otra opinión, porque si vos vas a la legislación vigente, lo único que yo recuerdo, salvo que la ley de expropiaciones diga algo distinto, que no lo tengo presente ahora, que te libera de todos los embargos, hipotecas, bueno, lo que haya sobre el inmueble, es el remate. Claro, el Pepe habló de un concepto, si el Pepe está escuchando en todo caso, que ya me lo diga, claro. Pero creo que fue que el intendente tendría que desinteresar mirá, a los acreedores. Eso sería, mirá, digamos, de ser así sería algo terrible, ¿no? Un problemón. No, de ser así es terrible, de producirse eso sería un escándalo. Yo no creo que a la jurídica de la intendencia, ya, se le escape ya, el asunto. A la intendencia, al intendente y al secretario general, que son todos supuestamente juristas de renombre. Yo no entiendo cuando. Y al director de tránsito, que también es otro jurista de renombre, y a todos los juristas que hay en la intendencia. La asesoría, claro, del área. Claro, yo la verdad que. Está Colache también. Sí, Colache es un gran jurista también. No, pero Colache es edil. Y Senú también. Ah, no, bueno, Senú no es. Pero saben del tema, pues. Senú es jerarca. Pueden hablar entre ellos y decir, perdón. Cuidado. Senú es jerarca. Tengan cuidado con esto. Honestamente, el tema es así, mira, el tema, para ser claro y para completar la idea que puedo haber transmitido Pepe, es así. La FEMIR tiene un concurso de acreedores de una multiplicidad de acreedores. Yo no sé, gente que le dé sueldos hasta otros acreedores. Yo no sé quiénes están ahora todavía, si a los trabajadores le harán pago, eso no tengo claro, digamos, ¿no? Pero hay una multiplicidad. El Banco República, ¿no? Hay una cantidad de gente atrás de los bienes que se van a rematar ahora el 19 de abril. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos compras en el remate, compras el bien totalmente saneado, porque hasta ese momento los embargos están abarcando ese bien en concreto. Una vez que vos lo rematás, sí, te compra libre. El bien totalmente saneado. Y los que embargaron se cobran hasta lo que pueden con el producto del embargo y siguen persiguiendo otros bienes. Con lo que surgió el remate, digamos. Y ahí va. Y siguen persiguiendo otros bienes de propiedad del tipo. O si no hay más bienes, la quedaste. Claro. Cobrás con lo que tenés ahí, punto. Y a prorrata, digamos, ¿no? Chau. Un poquito para cada uno según el crédito que tenga, digamos, ¿no? Eso es lo que produce el remate. Ahora, la expropiación, ¿produce el mismo efecto jurídico? Bueno, por es un tema. Ahí se lo agarras a todas. Bueno, si, el tema es que si vos expropiás un bien embargado, si no tuviera el efecto liberatorio que tiene el efecto del remate, la apropiación, vos comprarías un bien embargado. Claro. O sea, en tu mano también lo pueden rematar. Claro. Lo cual sería un escándalo, ¿no? Digamos, yo no creo que sea tan... No se van a tan, citar en sí, eso. No creo que sea tan burro, que sea tan burro, porque habría que ser burro, porque tiene que ser una cosa... Pero un burrismo, ¿cómo va a ser? ¿Y cuál sería la figura? No, una cosa, ¿viste? Un burrismo... ¿Cuál sería la figura jurídica que se podría utilizar para evitar el remate? No hay otra que comprar en estas condiciones. Sí, claro. Pero digo, yo no sé por qué. Por eso el Pepe decía que la única forma, el mejor negocio para la intendencia sería ir a picar en claro, el remate. Claro, tiene que ir a remate. Claro, también decía, la otra forma es que la intendencia compre después del remate. Hay que comprar el remate, punto. Y si el que compró el remate le pone, no sé, medio millón de dólares. No, pero por expropiación, digamos. Ah, por expropiación. Por expropiación. Ahora, Federico, lo que decía. Que fue lo que se votó. En lo que decía Pepe también el otro día es que. Pero Eduardo, fue lo que se votó. La expropiación. La expropiación. Y o compra, decía. Bueno, no tengo claro eso, pero digo. Vamos a ver si. Pero también decía el escribano que la Junta no dio la facultad al intendente para que vaya a ofrecer en un remate. No lo habilitó a. No. Usted, intendente. No, porque justamente, porque tiene que darle un monto. Claro, por como, eso. Porque vos, como acá no hay. Es lo que yo te digo, acá no hay. Como no hay monto, Eduardo, como acá no hay monto. Como vos la habilitaste, bueno, también puedes decir, entonces la habilitaste a que fuera con, no sé, con 10 millones de dólares al remate, pero bueno. Claro. No sé, o sea, como no hay monto acá, vos no sabés cuánto puede salir ni cuánto puedes al remate, yo creo que no sé, ¿a qué va a ir? Yo lo que digo es que esta anuencia es una anuencia fallida, porque es una anuencia que dice, sí, comprá. Sí, pero ¿comprá en qué? Porque no hay precio. No se le pone un tope a nada. No. ¿Hasta cuándo te podés obligar? ¿Hasta 1 millón? ¿Hasta 100 millones? ¿Cuánto te podés obligar? ¿Cuánto podés obligar el patrimonio de todos los anduceros a la compra de la familia? Si fueras al remate. Uh-huh. ¿Vos tenés claro eso? No. No, bueno. Pero hay unas estimaciones ahí que yo creo que la. Sí, pero lo hizo. No, perdóname. No, la intendencia no. Lo hizo la intendencia en el diario, Eduardo. El intendente en el diario. Porque del expediente no surge. Lo del valor de los galpones, eso de la familia. No surge un caramelo, surge el expediente. Yo por eso te digo, a mí me gustaría, me encantaría que vos, digamos, cuando venga, digo, preguntes a ver si alguien leyó el expediente, porque no surge de ningún lado ni cuánto va a salir el AFEMIR. Lo del AFEMIR aparece en el expediente por un informe que hace una arquitecta, digamos, diciendo, bueno, que detectó ese lugar, digamos. Se podría haber hecho otro. Suponte. Federico, suponte. Y para redondear, el tema de la anuencia para que se construya el lugar estudiantil allá en la zona de la vieja vialidad, con 17 votos, en contradicción con el plan Paysandú, que requirió una mayoría especial, ¿no? Mirá, ¿cómo se resuelve ese tema? No, en realidad se resuelve como se resolvió. Es decir, no hay que hacer una mayoría especial o una. Puede ser discutible el tema de la mayoría especial, lo que sea, ¿no? Pero esto no contraviene el plan Paysandú. Claro, contraviene el plan Paysandú. Pero el tema de la mayoría especial, el tema de la reforma o no reforma del plan Paysandú, no viene tanto por las mayorías, sino que la forma de sentido, reforma. Claro. Perdón, con la sí. Por el tema de que las audiencias previas, ¿no? Claro. La consulta a los vecinos, una cantidad de cuestiones, que eso se hizo, ¿no? Para la sanción del plan Paysandú. Como se ha hecho con todos los planes de ordenamiento a nivel tanto departamental como nacional en todo el país. Bien. Eso, obviamente, acá no se hizo. No. Y acá se festeja porque, digamos, se festeja por algunos compañeros, digamos, que en eso no se votó, en eso no se lo votó. Pero sale igual. Pero era lo único en lo cual no se necesitaban los votos de nadie. ¿Se entiende? Pero ¿y cómo puede ser que la intendencia contravenga el plan Paysandú? Bueno, que el gobierno departamental haya dicho hace 2 años atrás, acá no se puede construir vivienda con fines habitacional y la misma y el mismo gobierno, o sea, pero la intendencia no está sacando gente que está en lugares que no puede tener un rancho. Bueno, como dice Silvia, digamos, ¿no? Es contradictorio absolutamente con todo lo que está haciendo la propia intendencia y las políticas a nivel nacional que están delineadas en el plan Paysandú y lo que venimos haciendo hace mucho tiempo con la policía, digamos, de la policía territorial, etcétera, etcétera. Y ojo, y digo, está bien, porque si no puede estar ahí, exacto. O sea, no puede, pero hay no lugares. Puede estar ahí, pero no puede estar tampoco el lugar en un lugar estudiantil. El lugar donde se está queriendo construir la residencia estudiantil es un lugar inundable. De la misma forma que, como dice Silvia, vos estás sacando gente de lugares que son inundables. Riesgo para ellos. Sí, de riesgo para ellos, que está perfecto que se haga eso. Sí. Es un mensaje totalmente contradictorio y lamentable, muy, muy, muy terrible, que la intendencia está habilitando es construir un hogar estudiantil supuestamente en un lugar que es que no está habilitado para eso. Y que va a demandar seguramente una inversión extraordinaria o. ¿Vos sabés cuánto es? Tampoco bueno, sabemos. Se habilitó la construcción de un hogar estudiantil que no sabemos cuánto va a bueno, ser. Bueno, pero Eduardo, pero se habilitó, pero perdóname, pero se habilitó también el endeudamiento. Sí, claro. Entonces, vos decís, no salieron con otros votos, no salieron con otros votos la que el hogar se haga. Pero salieron con otros votos que se endeude hasta las manijas, digamos. Sí. ¿Están seguros los candidatos que se van a proponer para intendente? Entonces, para cerrar, Federico, un concepto. Más allá del fin último, que como decíamos, todo el mundo lo valora, lo apoya, lo acompaña, que la UDELAR se establezca más fuertemente en Paysandú. Pero no es a costa de todo. ¿Cuál es el mensaje, la reflexión final? La reflexión final, digamos, es que acá, yo honestamente creo que el intendente mandó un pedido de anuencia absolutamente inorgánico, absolutamente prolijo, absolutamente no preparado, propio de una persona, digamos, que no está pensando en el Paysandú del futuro, sino que quiso salir del atolladero de una forma rápida y sin complicaciones mayores para él, ¿no? Me da la impresión de que aún trabajando de esa manera, se le hizo todo muy fácil, ¿no? Se le hizo todo muy fácil. Vos date cuenta que te meta un gaucho, digamos, Sabrina Bono, digamos, ¿no? Uh-huh. La esposa devenida en política ahora, ¿no? Y mismo informante, que te reprocha, que te echa en cara, que no se vota, no sé qué historia más, ¿no? Y que en menos de una semana vos estés analizando todo esto, adquisiciones de bienes multimillonarios, donación de bienes multimillonarios, y a su vez endeudamientos multimillonarios, hasta donde vos no sabés, y que esto haya salido con una actuación teatral del intendente bajando a la Junta Departamental, poniendo sus buenos oficios, supuestamente. Dice el diario. Sí, y dicen algunos compañeros que han hecho posteos, digamos, felicitando al intendente. Ah, sí, es verdad. Entonces yo creo que desde mi punto de vista como fuerza de oposición, yo honestamente, digamos, yo me alegro, sí, porque salga la donación, pero por todo lo demás no me puedo alegrar. Federico, muchas gracias. A ustedes, como siempre. ¿Ya leíste el balance de la semana de la cerveza del año pasado o no? La leí, sí, estoy absolutamente sorprendido de la desprolijidad también de la intendencia departamental, de la intendencia en términos generales, ¿no? Es este mismo intendente que salió de gira promocionando, ¿no? Promocionándose a él y a Fariña como bien organizado fantásticamente, ¿te acordás cuando fueron a la Universidad Católica? Exitosamente. ¿Cómo se organiza una fiesta de exitos? Bueno, date cuenta, ¿no? Mandaron, hicieron una rendición de cuentas, la aprobaron, la mandaron a la Junta, pero después aparecieron documentos posteriores, como eran 4 millones de pesos, y de dar una ganancia de 95 mil pesos, pasa a dar una pérdida de 700 mil pesos. Sí. Explícamelo vos, yo la verdad que no, esos números no lo entiendo, ¿no? Gracias, Federico. Con ustedes, como siempre.